estás en la Kermés de los Sábados, en RadioKermés.com. Parece que hiciera un siglo de aquella toma mediatizada o asentamientos que ocurrieron en Santa Rosa. Hubo uno en la zona del barrio Santa María de las Pampas, otro en las cercanías del centro recreativo de Don Tomás. Y también hubo una ocupación en los alrededores del desayunador de Villa Germinal, donde un grupo de vecinos y vecinas de ese lugar decidió primero alambrar el lugar para instalar, dijeron, 10 casas. Hoy vamos a hablar ahora en este momento con Dayana, que es parte de ese grupo y que ya comenzó a trabajar. Dayana, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes. Bueno, acá estamos con el grupo de compañeros. Hoy tomamos los terrenos, hoy fue el día definitivo que elegimos, como mañana es el día de las elecciones, como ya saben todos. Es como que mañana queremos que el nuevo gobierno que lo tome nos dé una respuesta. Nosotros básicamente ya fuimos a la municipalidad y propusimos la idea de que los terrenos nos den a pagar. Sinceramente no queremos que nos regalen, sino que nos den una cuota mínima para que sean nuestros el día de mañana. No tuvimos respuesta, esto ya pasó hace 2 meses atrás y no tuvimos respuesta a la municipalidad, entonces hoy decidimos tomarlos con los compañeros. Cuando decís no tuvieron respuesta, no hubo nada, ninguna respuesta, nada, ni siquiera nada. Vamos a estudiar nada, el tema, nada. Nada, hoy estuvimos acá y lo único que se acercó fue la policía, pidieron los datos, pero más que eso nada, la municipalidad en ningún momento, nada de eso. No tuvimos respuesta, entonces tomamos la decisión ya de hoy empezar a tomarlo. Hicimos una casa madre y la decisión es hoy ya quedarnos acá para instalarnos ya. De a poco después ir dividiendo y cada uno va haciendo su terreno, su casa. Dayana, Cintia te saluda, buenas tardes. ¿La escuchás bien a Cintia? A ver, espera. No. Bueno. Dayana, Cintia te saluda, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Cintia. ¿Cuál es la estrategia entonces que tienen ahora como vecinos y vecinas organizadas para sostener esto? Decís que solo se acercó la policía, tienen apoyo de otras organizaciones, ¿cómo viene? Sí, apoyo tenemos el desayunador que nos está dando una mano, hoy vinieron los chicos de Chacra Raíz que también nos están ayudando y los chicos del bachillerato también que pertenecen al desayunador. Nos vinieron de una mano, hicimos la limpieza completa del terreno. Los terrenos están abandonados un montón. Sinceramente, la municipalidad tampoco nunca los limpia, los vecinos por ahí tiran mugre y nosotros hoy nos ocupamos de sacar todo eso. Los terrenos están abandonados hace años. Entonces, fue la decisión de ocuparlos y gente del barrio. Somos gente del barrio que vivimos hace años acá, pertenecemos al desayunador, muchos venimos a ayudar acá y bueno, decidimos hoy el día específico para venir y meternos. ¿Qué hizo la policía cuando se acercó hoy ahí a los terrenos? ¿Qué les dijeron? No, sinceramente la policía igual vino en buenos términos, vino con mucho respeto, ¿no? Nos pidieron los datos y bueno, se los dimos, todo es pacífico, nosotros no estamos haciendo nada de líos ni nada de eso, sino que todo pacífico y tranquilo. Claro. Nosotros vinimos hoy a las 8 de la mañana, organizados, con todos los medios, hicimos una olla popular y acá estamos todavía y ya a partir de hoy, el día de hoy ya vamos a estar acá. Contar un poco, Dayana, quiénes son, en el sentido cómo se dio la organización, de dónde se conocen, si querés, qué edades tienen, si es que pertenecen a una generación más o menos parecida. No, o sea, somos 8 familias y casi no somos, son 25 algo de criaturas, o sea, los nenes son todos menores. Hay familias que pertenecen, mamá y como yo y mi hijo, hay otros que pertenecen papá y con 5 hijos, mamá con 4 hijos. O sea, básicamente, y si tomamos la decisión, pertenecemos al desayunador algunos y siempre estaba la idea de cómo empezó la usurpación de terreno, pensamos y todos los que vamos al desayunador que hoy estamos tomando, pagamos alquileres, otros viven de prestado, o con la mamá, con el hermano, todo apretado y los terrenos estaban acá. Y pensándolo bien, somos gente del desayunador, qué buena idea de tomarlos nosotros. Decía que el intendente electo, Luciano Di Napoli, se ha manifestado en varias oportunidades en contra de las tomas, ha sostenido que él considera que no es el mecanismo. ¿Qué pensás que puede llegar a pasar cuando asuma? ¿Qué piensan? Y no sé, nosotros que pensamos, vamos a pensar en positivo y que nos van a dar un sí para gozo. Si no pensamos en positivo, entonces ya no tendríamos que estar acá. Claro. Vamos a tratar de pensar en positivo y que las cosas van a ir bien. Sinceramente nosotros no queremos que nos regale nada, porque eso es lo que nosotros ya presentamos en la banca del vecino, nosotros queremos que se nos dé una cuota mínima. Los terrenos estaban acá abandonados, con mucha mugre, básicamente vinimos, los limpiamos y vamos a hacer un hogar para nuestros hijos. No queremos tampoco que venga a reprimir y nada de eso, todo pacíficamente. Nos hablamos, tranquilos, no estamos dispuestos a que nos regale nada, ni el gobierno, ni la municipalidad, ni quien sea. Pagarlo como se debe. La propuesta que ustedes hicieron en aquella oportunidad en la banca del vecino es la de, bueno, que la municipalidad lotee y les dé a pagar. Claro, claro. Nosotros tiramos esa idea en la banca del vecino, pero bueno, no tuvimos respuesta. Hace 2 meses prácticamente que nosotros tiramos esta idea de decir que nos den a pagar el terreno. Una cuota mínima, estamos pagando casi alquiler de 9.000 pesos, que nos dan una cuota de 2.000, para nosotros es perfecto. Claro. Muy bien, Dayana, si querés agregar algo más, contarnos qué tienen planeado para estos días, si van a seguir laburando ahí para instalarse, tenés el micrófono abierto para decir lo que quieras. Bueno, la idea es seguir acá con la casa madre y bueno, lo bueno que tenemos un arquitecto del bachillerato que nos va a venir a marcar los terrenos y seguir con esto. La idea es seguir para adelante y bueno, que asuma el nuevo gobierno y nos dé una nueva posibilidad de tener nuestro hogar. Más que eso, no pedimos, queremos un hogar digno para nuestros hijos. Bueno, buenísimo, gracias, abrazos y acá está Radio Kermés para lo que necesiten, ¿eh? Muchísimas gracias. Bien, Dayana, parte del grupo de mujeres en general, por lo que se ven en las fotos y por lo que explicó también al principio, pero que también está integrado por hombres, que han tomado estos terrenos en Villa Germinal. Pasó por la Kermés de los Sábados.